Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Os recordamos que también os podéis escuchar en la radio universitaria Anahuac Mayap de la ciudad de Mérida en Yucatán, México. Bueno, ya sabéis, un fuerte abrazo a nuestros amigos mexicanos. Bueno, vamos a empezar con la Banda del Tren, una de esas bandas míticas de la historia del rock pop asturiano y también nacional. Yo personalmente pienso que no tuvo el reconocimiento que tendría que haber tenido. Solo tiene un trabajo de larga duración del año 1983, que fue grabado en Madrid con bastantes problemas que algún día, bueno, ya sabéis que me gusta decir detalles poco a poco, ¿no? Y hablaremos después de los problemas que tuvo en Madrid esta la Banda del Tren. Y fue distribuida por la Sociedad Fonográfica Asturiana. Bueno, os voy a poner el primer tema de la cara A, No supe qué hacer. Importante dentro de la historia del pop rock, yo creo que pop rock también en español en general, que es Nacha Pop, un grupo madrileño que se forma a finales de los años 70 y se disuelve al año 1988. Vamos a empezar con su primer LP del año 1980, Dispavox, que fue producido por Teddy Bautista. Que escucharemos el primer tema de la cara antes de que salga el sol. La verdad que esto es todo un temazo. Ya sabéis que siempre tardamos un poco con el vinilo, ¿eh? Ya sabéis que esto siempre es así. Salga el sol, yeah. tema este de Nacha Pop, que es una verdad que es su primer trabajo ya en aquella época, rompió moldes, a todos nos dejó muy impactados cuando salió este primer LP de Nacha Pop. Bueno, ahora vamos con un grupo navarro, El Túnel, un grupo del año 1992 que encontré, como me suele pasar, muy poquito de él cuando son grupos minoritarios. Grabó con la discográfica Gore y la única referencia que tengo discográfica es este disco, me parece que es su primer y último single. La canción es Demasiado Alcohol. We'll be right back. Túnel, demasiado alcohol. Bueno, ya sabéis que beber mucho no es muy bueno. Beber no es malo, pero mucho sí. Bueno, ahora vamos con LP 12 canciones sin piedad de 091. Seguramente el mejor LP de esta banda, así consideran críticas y crítica y público. Más que fue un LP que se vendió muy bien. Además, en este trabajo de larga duración sale su famosa canción que fue del siglo XXI. Pues esa canción no la voy a poner, que ya la puse anteriormente. Voy a poner otra que se llama A Borde del Abismo, una tercera canción de la cara B. Para luego perder, y tú sabes muy bien. Bueno, nos vamos con la banda madrileña de Privados, que empieza su carrera a finales de los años 80 y se disuelven a mediados de los años 90. Su primer trabajo fue una pequeña maqueta que se llamó Ferrocarril, que sacaron en enero del año 91. Más tarde sacaron un mini LP, que es el que tengo aquí, los voy a poner ahora. Y bueno, sí, este grupo fue, bueno, tuvo su importancia. Ellos se retiraron porque tenían otras actividades y hoy en día siguen haciendo sus pequeños conciertos en salas pequeñas de Madrid. Y fueron teloneros de 091, de Burning, bueno, de gente bastante importante dentro de la historia del pop rock nacional. Bueno, voy a poner este trabajo discográfico del año 92 de la discográfica Oasis y voy a un poco de rock and roll, poco porque siempre el rock and roll siempre anima el corazón. He quedado para ir a tocar, que es lo que queremos todos, tocar. Color de mi Cadillac, brillan mis zapatos de gamuza azul. Quiero ver cumplidos mis deseos, sentir el suave roce de mis dedos, oír las risas en el bar, vivir deprisa y respirar, vivir deprisa y volar. Espérame esta noche cerca de la estación. Suena en la radio Mystery Train. Me llenes mis zapatos de gamuza azul. Quiero ver cumplidos mis deseos bajo el suave roce de mis dedos. Sentir seis cuerdas y vibrar, oír las risas en el bar. Deprisa y volar. He quedado para ir a tocar. Búscame esta noche cerca de la estación. Las notas de Johnny B. Good. Ponerse mis zapatos de gamuza azul. Con el suave roce de mis dedos, tú verás cumplidos tus deseos. No pararás de bailar, no pararemos de bailar. Vivir deprisa, vivir deprisa. Cerveza y rock and roll. Chicos y rock and roll. Perfume y rock and roll. Noches de rock and roll. Cerveza y rock and roll. Chicos y rock and roll. Perfume y rock and roll. Noches de rock and roll. Noches de rock and roll. Noches de rock and roll. Noches de rock and roll. Noches de rock and roll. Noches de rock and roll, lo que queremos también todos, como os decía antes. Bueno, vamos con un grupo catalán, Situación Adversa, que es un grupo que tiene la particularidad que canta tanto en catalá, en catalán, en español y en inglés. En este LP pues trabajan con esos tres idiomas. Voy a poner la primera canción de la cara de este LP, que se llama así, Situación Adversa, que es del año 1992 y que yo sepa es su único trabajo de larga duración. Fue una banda que duró muy poquito y, como me suele pasar últimamente, que bueno, me vuelvo loco porque anda, eso que miro revistas, archivos, pero no me da tiempo, no encontré casi nada, solo un pequeño artículo de cuando sacaron este LP, que allá en Barcelona estuvo, bueno, fue un LP que la gente esperaba porque era muy conocido en los pequeños locales donde tocaban. Situación Adversa. Otra vez metido en el barro, llegó el momento casete. Ya sabéis, ese momento que todos esperáis con esas maquetas que traigo del archivo que tengo en casa, fantástico. Y bueno, ya sabéis que en este caso el sonido a veces no es muy bueno, que me pasa como ahora mismo con el grupo de Furtivos, toda una leyenda del garaje hispano, que esta banda procedente de Zaragoza está formada por José Antonio Bernal, voz; Miguel Ángel, guitarra; Óscar Carriedo, guitarra; Esteban Manresa, bajo; y Miguel Ángel Barceló, batería. Esta grabación que tengo aquí es de lo poco que hay, porque aparte de esta pequeña maqueta, sacaron dos sencillos, uno en el año 89 y otro en el año 80 y, no, en el año 90. Bueno, ya veréis que el sonido no es muy bueno, pero yo creo que es una banda muy potente y que es toda una leyenda, como decía antes, del garaje nacional. La canción es Surfing en el cementerio de Furtivus. Bueno, una banda realmente fantástica y que, bueno, ya veis, el sonido, como decía anteriormente, no es muy bueno, pero es una forma de poner cómo se hacían esas maquetas, cómo se mandaban habitualmente a los distribuidores, a las salas, para que tuvieran conocimiento de ello. Y este grupo, como decía antes, pues triunfó totalmente en ese mundo del garaje. Bueno, ahora vamos con los Nikis. Los Ramones de Algete y su LP Marines al Pleno Sol, un LP del año 1986 que me regaló mi amigo Arturo, que ya sabéis que hoy miércoles, después de Asbury Park, tenemos Movida en la Cantina, que la dirige desde hace 22 años, y este LP me lo regaló él. La verdad que me puse muy contento. Lo malo es que no tiene la carátula, es solo el disco, pero bueno, da igual, fantástico. Os voy a poner el tema Las Naranjas No Son Mecánicas, de los Nikis, los, ya sabéis, los Ramones de Algete. Choquear. siempre acaba mal. Ahora nos vamos a casa, con Los Ilegales. Y bueno, ya sabéis que Los Ilegales tienen aquí su pequeño sitio en Bacanal Musical. Y os voy a poner el primer LP, Me Sueltan Mañana. Bueno, quiere decir que la portada es de Ukelele, que fue una de las musas de esa fotógrafa y artista, fue una de las musas de lo que se llamó La Movida. Os voy a poner este tema, que además los que somos de Gijón la conocemos todos. Sueltan Mañana, una gran canción de Los Ilegales, su primer LP. Ahora nos vamos a poner un poquitín más suaves con Los Tahúres Zurdos, grupo pamplonica con una dilatada carrera que va del año 1987 al 2004. Este single es el principio de su carrera, del año 1990, de UCA. El tema es Noche de Amor. Vamos a para allá. Sitio en chino ya no es tu casa. poco románticos aquí en Bacanal Musical. Aquí ya sabéis que estamos en Radio Crash 105.0 de la FM y también nos podéis escuchar en la radio universitaria Anahuac Mayap de la ciudad de Mérida en Yucatán. Y volvemos con el magnífico primer trabajo de larga duración de Nacha Pop. Bueno, Nacha Pop estaba formado por Ñete, batería, Nacho García Vega, guitarra, voz, Antonio Vega, guitarra, voz y Carlos Pasco, bajo. Todo una formación clásica de allá de los 80. Os voy a poner la canción Nadie Puede Parar. Que bueno, la verdad que este LP, cuando lo compré, me costó solo 9 euros. Lo compré con la misma ilusión que comprar cualquier cosa cuando tenía 18 o 17 años. No tenía mucho dinero para comprarme discos porque no tenía ni toda cata, pero bueno, me compraba alguna cinta o algo, siempre hacía con mucha ilusión. Pues esto fue lo mismo, porque me faltaba este disco y me trae muy buenos recuerdos cuando yo era un chavalín ahí por Madrid. Fue por esta canción. Sabéis que siempre tardamos un poco con el vinilo. Te he marcado en tu pasado el principio de la acción, sintiendo poco a poco que el que dura para yo. Te quedaste con mis discos porque el ritmo te cogió. Has visto poco a poco que el que dura para yo. Tíos como esa los que has conseguido aguantar. Las cosas han cambiado, ni siquiera puedes soportar. Destrozaste tus instintos aunque el cuerpo no cambió. Las chispas han saltado, mi circuito se abrasó. Pensando en lo que pueda ser mejor, revisa en tu cabeza la palabra tentación. No son tíos como esos los que tú podías aguantar. No. Las cosas han cambiado, ni siquiera puedes soportar. Ven conmigo esta noche, los pubs están abiertos. Los torpedos y los patos van a romper esta noche el ambiente. Qué recuerdos me trae esta canción. Bueno, vamos a seguir con LP Situación Adversa. Ya este grupo catalán que os puse anteriormente, que es del archivo sonoro de aquí, de Radio Crash, y la verdad que me asombró porque tiene un montón de tomas muy buenos y es una banda, la verdad, que muy curiosa, muy bien hecho. Bueno, voy a poner un tema que se llama Mic Moms. A ver qué os parece, ¿eh? Una banda importante esta. Tothom usava per batejar els nens. Els nens seguien al carrer mentre cantaven i anaven dient mil noms és Juju. Tot va començar amb una pregunta d'aspecte innocent. Li sembla graciós manifestar el meu nom de pen. Tothom usava per batallar els nens. Els nens seguien al carrer mentre cantaven i anaven dient mil noms és Juju, mil noms és Juju. A cada nit la seva fama s'extenia més. Tothom veïs volia saber coses d'ell. Algun diari ja li dedicava sempre una secció. El nom de mil noms per demà sempre l'estudi. Començava preguntant tu qui ets. En els diaris només es parlava de gran confusió. La gent quasi bé no es coneix. Només una persona pot saber qui som. Algú aquí el coneix tothom. Mil noms és Juju. Como veríais, era en catalán este tema. Como os dije anteriormente, este grupo pues utiliza tres idiomas: el español, el catalán y el inglés. Ahora vamos con un tema de los Nikis que nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Ya sabéis que tenéis que escribirme a bacanalmusical@yahoo.es para la respuesta. Y la pregunta es, la canción se llama Tras la puerta verde. Es una canción muy famosa que se ha hecho muchas versiones. Y quiero saber cuál es la primera versión. ¿Quién fueron los primeros que cantaron esta canción? Ya veréis que es una fantástica versión que hacen los Nikis de todo un clásico. We'll be right back. más que no duermo. Otra noche más que se pierde. ¿Qué habrá tras esa puerta verde? ¿Qué habrá tras esa puerta verde? ¿Qué habrá? Ya sabéis que tenéis que escribir a bacanalmusical@yahoo.es, bacanal con K, y animo a mis amigos mexicanos a que quieran participar de este concurso. Ya sabéis que el premio es un single, y sé que manda a los Yucatán, se manda un single, no hay problema. Bueno, ahora vamos con Los Ilegales y una balada que hay en este primer LP de este gran grupo, La Casa del Misterio. La verdad que extraña, porque en la parte trasera de este LP, lo único que dice Jorge y compañía son más que macarradas. Se pone muy chulo. Bueno, no lo leo entero porque sería muy largo. Y según alguien tiene en casa o lo puede poner internet, la parte trasera, ya te digo, son todo macarradas. A escuchar la lado sensible de Jorge. Ya llegamos a la recta final de este bacanal musical y voy a poner el tema El hombre que durmió con Christy Hyde. Es un guiño que hace la banda del tren a ese gran grupo que fue Los Pretenders. Bueno, ¿qué es Los Pretenders? Que ya aquí en bacanal musical pusimos muchas veces. Así que el próximo programa igual lo hago con grupos en inglés, que hace muchísimo que no lo hago y la verdad que me empieza a apetecer. Pues nada, me despido a todos vosotros, os deseo lo mejor. Y ya sabéis que también podéis escucharnos en la página web de Radio Crash, en los podcasts, que los diferentes programas vamos a ir colgando nuestros programas. Y todos los que estamos aquí en Radio Crash, pues os deseamos lo mejor. Ya sabéis que somos una panda de chiflados, que nos gusta la música, nos gusta la libertad y deseamos lo mejor para todo el mundo. Os pongo esta canción de la banda del tren que está llena de influencias de los principios de los 80. Durmió con Chrissy Hyde.